Hay varios puntos que nos parece oportuno destacar y que tienen que ver con confeccionar listados de objetores de conciencia. Esto quiere decir aquellos profesionales que tienen derecho a decidir qué prácticas no quieren hacer por sus convicciones y que, por otra parte, deben garantizar al usuario o a la usuaria que estos métodos se ejecuten, se lleven a la práctica. Celebramos también esa decisión de hacer público también el listado de objetores de conciencia, de modo que todas las personas puedan tener acceso a la salud pública de manera gratuita. Y por otra parte, también es importante destacar una modificación para acceder a la contracepción quirúrgica, concretamente con respecto a las ligaduras tubarias y vasectomías, que se ha quitado como una cláusula especial que se había agregado, que tenía que ver con certificar firmas ante un escribano o ante el juzgado. Eso no estaba contemplado en la ley y, bueno, gracias al diálogo y a la puesta en común de esta inquietud nuestra, eso se ha podido corregir, de modo que las usuarias y los usuarios pueden acceder a la contracepción quirúrgica solo con la certificación de firmas ante el médico o lo que le va a atender y un funcionario, en este caso el director del hospital o un cargo equivalente. Lo importante para todo esto es la creación de alguien que coordine todas las áreas donde se ejecuta el programa, ¿no?